Sección 17 de Cuentos Fantásticos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Celeste Bernal. Cuentos Fantásticos, de Edgar Allan Poe. Traducido por Antonio Muñoz. La Carta Robada, Parte 1. En 1800, me encontraba en París. Después de una sombría y tempestuosa tarde de otoño, gozaba de la doble voluptuosidad de la meditación y de una soberbia pipa de espuma de mar, en compañía de mi amigo Dupin, en su pequeña biblioteca o gabinete de estudio, 33 calle Dunod, en el tercer piso, arrabal de San Germán. Durante más de una hora habíamos guardado un profundo silencio, y si se hubiera presentado un observador, nos hubiera creído profunda y exclusivamente ocupados en mirar las rizadas espirales de humo que se desarrollaban en la atmósfera de la habitación. Por mi parte, discutía conmigo mismo ciertos puntos que durante la primera parte de la velada habían sido el objeto de nuestra conversación, es decir, del crimen de la calle de la morgue y del misterio referente al asesinato de María Roget. Pensaba yo en la extraña semejanza que existía entre ambos crímenes cuando la puerta de nuestra habitación se abrió, dando paso a nuestro antiguo amigo G., prefecto de policía. Le saludamos cordialmente, porque aquel hombre tenía su lado bueno y malo, y no le habíamos vuelto a ver desde hacía varios años. Como estábamos casi a oscuras, Dupin se levantó para encender una lámpara, pero volvió a sentarse y no dijo nada al oír que el señor G. había venido para consultarnos, o más bien para pedir la opinión de mi amigo acerca de un asunto que le traía muy preocupado. Si es un caso que pide reflexión, observó Dupin sin encender la luz, lo examinaremos mejor en las tinieblas. «He aquí una idea extravagante», dijo el prefecto, que tenía la manía de llamar extravagancias a todas las cosas colocadas más allá de su comprensión, viviendo así en medio de una inmensa legión de extravagancias. «Es verdad», dijo Dupin, presentando una pipa a su visitante y empujando hacia él una excelente butaca. «¿Y ahora, quiere usted explicarnos la trama de ese asunto dificultoso?», preguntó. «Supongo que no se tratará de un nuevo asesinato». «Oh, no, nada de eso. El asunto es muy sencillo. Y no dudo de que nosotros mismos podríamos salir del apuro. Pero he pensado que a Dupin no le disgustaría saber los detalles de este asunto, precisamente porque es extraño en alto grado». «Sencillo y extraño», dijo Dupin. «Eso es, pero no obstante, esta expresión no es exacta, y si a usted le parece, puede elegir una de ambas. El hecho es que el tal asunto nos trae revueltos y sin tino, pues a pesar de su sencillez nos tiene completamente desorientados». «Tal vez la misma sencillez del asunto los desoriente», dijo mi amigo. «¡Qué contrasentido!», respondió el prefecto rompiendo a reír de todas veras. «Puede ser que el misterio sea demasiado claro», dijo Dupin. «Dios mío, ¿quién ha oído hablar de esta manera?» «Demasiado evidente». «¡Ja, ja, ja, ja!», gritó nuestro visitante, que sin duda se divertía mucho. «¡Oh, querido Dupin, me va usted a matar de risa!» «En fin», preguntó, «¿de qué se trata?» «Yo se lo diré», respondió el prefecto lanzando una gran bocanada de humo y arrellanándose en la butaca. «Se lo diré en pocas palabras. Pero antes de comenzar, permítame que le advierta que es un asunto que pide el mayor secreto, y que probablemente perdería yo el puesto que ocupo si se llegara a saber que lo había confiado a alguien». «Comience», dije. «O no comience», dijo Dupin. «Está bien, comienzo. En un elevadísimo lugar, me han informado personalmente de que un documento de la mayor importancia había sido sustraído de las habitaciones regias. Se sabe quién es el individuo que lo ha robado, eso está fuera de duda, pues lo han visto apoderarse de él. También podemos afirmar que ese documento continúa en su posesión». «¿Cómo saben eso?», preguntó Dupin. «Ha sido claramente deducido de la naturaleza del documento y de la no aparición de ciertos resultados que se producirían inmediatamente si el papel saliera de las manos del ladrón. En otros términos, si fuera empleado para conseguir el objeto que este último evidentemente debe proponerse». «¿Quiere usted ser un poco más explícito?», dije. «Bueno, diré que ese papel confiere a su posesor cierto poder en un lugar en donde cualquier influencia es extraordinaria. Como se ve, el prefecto gustaba de las habilidades y perífrasis diplomáticas. «Continúo no comprendiendo nada», dijo Dupin. «Verdaderamente nada, vamos». Este documento, revelado a una tercera persona, cuyo nombre callaré, pondría en gran compromiso a una persona de la más elevada posición. Y he aquí lo que da al posesor de ese documento un ascendiente sobre la ilustre persona cuyo honor y seguridad se hallan de esta manera en peligro. Pero ese ascendiente, interrumpí, depende de esto. ¿Sabe el ladrón que la persona robada conoce a quien ha cometido la usurpación? ¿Quién se atrevería? El ladrón, dijo G. Es D, que se atreve a todo, lo que es indigno de un hombre, pero muy digno de él. El procedimiento seguido en el robo ha sido tan ingenioso como atrevido. El documento en cuestión, una carta, para ser franco, la ha recibido la persona robada mientras se hallaba en su gabinete real. Mientras la leía, fue repentinamente interrumpido por la entrada de otro personaje a quien particularmente deseaba ocultar aquella misiva. Después de haber tratado inútilmente de guardarla en un cajón, se vio obligado a dejarla abierta en la mesa. No obstante, puso la carta vuelta, con las señas en la parte superior. Y de esta manera, el contenido estaba oculto y no llamó la atención. En este momento llegó el ministro D. Sus ojos de lince inmediatamente echaron de ver el papel, reconocieron la letra de la dirección, y al advertir la embarazosa situación en que se encontraba la persona a quien había sido dirigida, adivinó su secreto. Después de haber tratado algunos asuntos, despachados más que a prisa, según su manera habitual, sacó de su bolsillo una carta parecida a la ya citada, la abrió, fingió leerla y la colocó precisamente al lado de la otra. Durante un cuarto de hora se puso nuevamente a hablar de los asuntos públicos. Al cabo de un rato pidió permiso para retirarse y puso la mano en la carta comprometedora a la cual no tenía derecho alguno. La persona robada la vio, pero como es natural, no se atrevió a llamar la atención acerca de este hecho, por la presencia del tercer personaje de que les he hablado. El ministro se marchó, dejando en la mesa su propia carta, una carta sin importancia. «Así», dijo Dupin volviéndose a medias hacia mí, «he aquí precisamente el caso pedido para hacer que el ascendiente sea completo. El ladrón sabe que la persona robada conoce a quien le ha robado». «Sí», respondió el prefecto. «Desde hace algunos meses se ha aprovechado perfectamente del imperio conquistado por esta estratagema, con un fin político, y hasta un punto muy peligroso. La persona robada cada día está más convencida de la necesidad de recuperar la carta. Mas, naturalmente, no puede hacerlo de una manera descarada. En fin, en último extremo, esa persona me ha encargado el asunto». «No es posible, supongo», dijo Dupin, que estaba rodeado de una aureola de humo, «escoger, ni aún imaginar, un agente más sagaz». «Usted me adula», respondió el prefecto, «pero es posible que tenga de mí tal opinión». «Está claro», dije, «que como usted ha observado, la carta continúa entre las manos del ministro, puesto que es el hecho de la posesión y no el del uso el que crea el imperio sobre el robado. Con el uso, este ascendiente desaparecería». «Es verdad», dijo G. Y guiado por esta convicción, he seguido las investigaciones. Mi primer cuidado fue el de hacer una minuciosa inspección en el hotel del ministro, y mi principal dificultad fue el hacerlo sin que él lo supiera. Sobre todo, estaba en guardia contra el peligro que hubiera habido dándole un motivo para que sospechara de nuestras intenciones. Pero, dije, usted está completamente en su papel en esa especie de investigaciones. La policía parisiense ha hecho tales cosas más de una vez. Oh, sin duda. Y por eso es por lo que tengo muchas esperanzas. Por otra parte, las costumbres del ministro me proporcionan grandes ventajas. Frecuentemente duerme fuera. Y aunque sus criados son numerosos, como duermen a cierta distancia de las habitaciones de su amo, y son napolitanos antes que todo, se dejan embriagar de buena voluntad. Como usted sabe, poseo llaves con las que puedo abrir todas las alcobas y gabinetes de París. Durante 3 meses, no he pasado una sola noche que no la haya empleado, por lo menos en gran parte, en inspeccionar personalmente el hotel de A. Mi honor está interesado en ello, y para que lo sepa usted todo, le diré que la recompensa es enorme. Así pues, no he abandonado esas investigaciones hasta que me he convencido de que el ladrón es más sagaz que yo. Creo haber registrado todos los rincones en donde es posible ocultar un papel. Pero no es posible, insinué, que aunque la carta esté en poder del ministro, la haya ocultado fuera de su casa. Eso no es posible, dijo Dupin. La particular situación de los asuntos de la corte, y especialmente la naturaleza de la intriga de la que el señor D. se ha enterado, hacen que el documento se deba tener al alcance de la mano, para emplearlo inmediatamente. Este punto es tan importante como la posesión del documento. La posibilidad de enseñarle, dije. O si usted lo prefiere, de destruirlo, agregó Dupin. Es verdad, observé. Evidentemente, el papel se encuentra en el hotel. En cuanto al caso de que el ministro lo lleve sobre sí mismo, lo consideramos como un absurdo. Absolutamente, dijo el prefecto. Dos veces le he hecho detener por falsos ladrones, y su persona ha sido escrupulosamente registrada bajo mis propios ojos. Debía usted de haberse ahorrado ese trabajo. Según presumo, el señor D. no es loco, y ha debido prever estos lazos como arma muy natural. No es un loco declarado, dijo G., pero no obstante, es poeta, lo que creo no está muy lejos de la locura. Eso es verdad, dijo Dupin, después de haber lanzado una gran bocanada de humo de su pipa de ámbar. Y lo digo a pesar de que yo mismo soy autor de cierta rapsodia. Veamos, dije. Cuéntenos los detalles precisos de sus investigaciones. El hecho es que hemos perdido el tiempo y que hemos buscado por todas partes. Tengo gran experiencia en esta clase de asuntos, y en el presente hemos registrado habitación por habitación, y cada uno ha consagrado a este descubrimiento las noches de una semana. Primeramente, hemos examinado los muebles de cada cuarto. Hemos abierto todos los cajones, y presumo que usted no ignora que, para un agente de policía bien adiestrado, un cajón secreto no existe en realidad. Todo hombre que en una investigación de este género permite que uno de esos escondites escape a su penetración es un bruto. La tarea es tan fácil. En cada habitación hay una cierta cantidad de volúmenes y de superficie de la que podemos darnos cuenta. Para eso poseemos reglas exactas. La quinta parte de una línea no puede escapar. Después de las habitaciones, hemos inspeccionado los asientos. Los cojines han sido sondeados con largas y finas agujas que usted me ha visto emplear. También hemos levantado los tableros de las mesas. ¿Y por qué? Algunas veces, los tableros de una mesa o de otro mueble análogo se levantan por una persona que desea ocultar algo, para lo cual se hace un agujero en la pata de la mesa. El objeto se deposita en la cavidad y se reemplaza la parte superior. El mismo procedimiento se sigue con los tableros de una cama. ¿Pero no se podía adivinar la cavidad golpeando hasta que sonara hueco? Pregunté. No, señor, pues al depositar el objeto se ha tenido el cuidado de rodearle de una capa espesa de algodón y no se advierte nada. Pero además, en nuestro caso, estábamos obligados a proceder sin hacer ruido. Pero ustedes no han podido deshacer... ¿No han podido desmontar todas las piezas de un mobiliario en el que se haya podido ocultar un depósito de la manera que le he dicho? Una carta puede ser arrollada en espiral muy delgada, de modo que por su forma y su volumen se pareciese a una gran aguja de hacer media, y de esta manera podía haberse introducido en el pie de una silla, por ejemplo. ¿Han desmontado ustedes todas las sillas? No, pero hemos hecho algo mejor que eso. Hemos examinado los pies de las sillas y las junturas de todos los muebles con ayuda de un poderoso microscopio. Si hubiera habido la menor huella de un cambio reciente, indudablemente lo hubiéramos descubierto enseguida. El más imperceptible grano de aserrín producido por una barrena, por ejemplo, se nos hubiera presentado a los ojos como una manzana. La menor alteración en la cola, una simple abertura de las junturas, nos hubiese bastado para revelarnos el escondite. Presumo que ha examinado usted los espejos y que ha inspeccionado las camas, las cortinas de los lechos, los cortinones y las alfombras. Naturalmente. Y cuando hemos pasado revista a todos esos objetos, hemos examinado la misma casa. Hemos reconocido la totalidad de superficie, dividiéndola en partes que hemos numerado para estar seguros de no haber omitido ninguna. Y cada pulgada cuadrada se ha sometido a un nuevo examen microscópico, llegando hasta examinar las dos casas adyacentes. «¡Las dos casas vecinas!», exclamé. «¡Vaya un trabajo que se han tomado!». «Tiene usted razón». Pero repito que la recompensa ofrecida es enorme. «¿Es que han examinado ustedes el suelo?». el suelo está enladrillado y relativamente no nos ha dado gran trabajo. Al examinar la argamasa que une los ladrillos, hemos podido convencernos de que estaba intacta. Sin duda, ustedes habrán inspeccionado los papeles del señor D y los libros de su biblioteca. Naturalmente, hemos abierto todos los paquetes y todos los libros, y no nos hemos conformado con sacudirlos simplemente como hacen varios policías, sino que los hemos repasado hoja por hoja. También hemos medido el espesor de cada pasta, con la más exacta minuciosidad, y hemos aplicado a cada una la penetrante curiosidad del microscopio. Si recientemente hubieran introducido algún papel en esas pastas, el hecho no hubiera escapado a nuestra observación. 5 o 6 volúmenes que acababan de salir de manos del encuadernador han sido concienzudamente sondeados longitudinalmente con las agujas. ¿Han explorado ustedes los suelos bajo las alfombras? Sí, hemos levantado las alfombras y hemos examinado el suelo con el microscopio. ¿Y los papeles de la pared? También. ¿Han visitado los sótanos? Los hemos visitado. Entonces, dije, se han equivocado de camino y la carta no está en el hotel, como ustedes suponían. Temo que tenga usted razón, dijo el prefecto. Y ahora, Dupin, ¿qué me aconseja usted que haga? Una completa investigación. Eso es absolutamente inútil, respondió G. La carta no está en el hotel. No puedo darle otro consejo mejor, dijo Dupin. Sin duda no sabe usted la forma, letra y demás detalles necesarios para reconocer esa carta. Oh, sí. Al pronunciar estas palabras, el prefecto sacó una agenda y se puso a leer en alta voz la minuciosa descripción del documento perdido, de su aspecto interior y especialmente de su aspecto externo. Poco después de haber terminado la lectura de esta descripción, este hombre se despidió de nosotros tan desanimado como nunca le había visto. Cosa de un mes después, el prefecto nos hizo una segunda visita, encontrándonos ocupados de la misma manera. Cogió una pipa y un asiento y nos habló de diferentes asuntos. Después de un rato, le dije: «Y bien, querido prefecto, ¿dónde está la carta robada? Presumo que por fin se ha resignado a comprender lo dificilísimo que es vencer al ministro». «¡Que el diablo se lo lleve!». A pesar de todo, volví a comenzar las pesquisas, como me aconsejó Dupin. Pero, como presumía, ha sido trabajo perdido. ¿A cuánto se eleva la recompensa ofrecida? Usted me había dicho, es muy elevada. Una recompensa verdaderamente magnífica. Mas no quiero decirle a cuánto asciende. Pero me comprometería a pagar 50.000 francos a quien pudiera encontrarme esa carta. El hecho es que el asunto es cada vez más urgente y que la recompensa hace poco tiempo ha sido doblada. Pero aunque dieran 3 veces más que al principio, no podría tener más celo que el desplegado en la actualidad. «Sí, ya lo creo», dijo Dupin, arrastrando sus palabras en medio de las bocanadas de humo. «Verdaderamente lo creo. Me parece, sin embargo, que no ha hecho usted todo lo posible, que no ha tocado el fondo de la cuestión. Usted podría hacer un poco más». Por lo menos así se me figura, ¿eh? ¿Cómo? ¿En qué sentido? Ah, una bocanada de humo. Usted podría, bocanada tras bocanada, tomar consejo para este asunto, ¿eh? 3 bocanadas de humo. ¿Recuerda usted la historia que cuentan acerca de Abernethy? No, que el diablo se lleve a Abernethy. Que se lo lleve. Óigame. Cierta vez, un rico muy avaro concibió el deseo de obtener gratuitamente de Abernethy una consulta médica. Con este objeto entabló con él, en medio de varias personas, una conversación corriente a través de la cual insinuó al médico su propio caso, como si fuera el de un enfermo hipotético. «Supongamos», dijo el avaro, «que los síntomas son tales y cuales. ¿Qué le aconsejaría a usted?». «Pues le aconsejaría que fuera a mi consulta». «Pero», dijo el prefecto, un poco desconcertado. «Estoy dispuesto a oírle y a pagar por eso. Si alguien me saca del apuro, sin duda alguna recibiría 50.000 francos». «En ese caso», respondió Dupin, abriendo un cajón y sacando un libro de cheques, «puede usted hacerme un bono por la suma mencionada. Cuando lo haya firmado, le entregaré la carta». Quedéme estupefacto, y en cuanto al prefecto, parecía aterrado. Durante algunos minutos se quedó mudo e inmóvil, mirando a mi amigo con la boca entreabierta, con aire incrédulo y con los ojos casi fuera de las órbitas. En fin, después de un momento, volvió a adquirir parte de su sangre fría. Cogió una pluma y, después de algunas vacilaciones, con la mirada atónita y casi sin expresión, firmó el cheque de 50.000 francos y se lo alargó a Dupin por encima de la mesa. Este último lo examinó cuidadosamente y lo guardó en su cartera, y después abrió un pupitre, sacó una carta y se la dio al prefecto. El funcionario la cogió con alegría, la abrió con mano temblorosa, lanzó una mirada sobre su contenido, y sin más ceremonias, se precipitó hacia la puerta y desapareció sin haber pronunciado una sílaba, desde el momento en que Dupin le rogó que firmara el cheque. Cuando el prefecto hubo desaparecido, mi amigo me dio algunas explicaciones. La policía parisiense, dijo, es excesivamente hábil en su oficio. Sus agentes son perseverantes, ingeniosos, sagaces y poseen a fondo los conocimientos que requieren sus especiales funciones. Así, cuando G nos detalló de qué modo habían inspeccionado el hotel de D, tenía una entera confianza en sus talentos y estaba seguro de que había hecho una investigación concienzuda en el círculo de su especialidad. ¿En el círculo de su especialidad? Dije. Sí, contestó Dupin. Las medidas adoptadas no eran solo las mejores en su especie, sino que fueron ejecutadas con absoluta perfección. Si la carta hubiera estado en el radio de sus investigaciones, estos mozos la habrían encontrado sin duda alguna. Rompí a reír, pero Dupin parecía decir eso muy seriamente. Así pues, las medidas adoptadas eran buenas, continuó, y fueron admirablemente ejecutadas, pero tenían el defecto de ser inaplicables en el presente caso, y a tal hombre. Para el prefecto existe un orden de medios singularmente ingeniosos que aplica en todos los casos y a los que adapta todos sus planes. Desgraciadamente, siempre yerra por demasiada profundidad o por demasiada ligereza en los casos en que no caen bajo el dominio de sus sentidos. Y más de un escolar razonaría mejor que él. Fin de sección 17.